El Estado desembolsaría este año unos 40 mil millones de pesos más debido a la devaluación. Incrementará los subsidios eléctricos. En el presupuesto 2018 se estimó que la energía destinada a cubrir el subsidio eléctrico sería de 64.962 millones de pesos. El problema es que las tarifas están dolarizadas y para el cálculo se tomó un dólar 19 pesos, cuando ahora se ubica en torno a los 25. El precio promedio que paga la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico CAMMESA por cada megavatio generado es de 74.8 dólares, según lo que informó el Ministerio de Energía en la audiencia pública realizada el 17 de noviembre. Yo no sé por qué el megavatio generado está en dólares en un país que vive en pesos y tarifas que se cobran en pesos, porque ellos tienen que dolarizar el megavatio. Y porque lo permite el gobierno, porque si no los socios de ellos se le vienen al humo. Che, le condonaron una deuda que tenían de 17 mil millones de pesos. Y fíjate lo que se está pagando el pueblo, que en definitiva era el dueño de esos 17 mil millones de pesos que ellos condonaron. Porque si vos no podés pagar una boleta, vos no te la condonan. Ahora para las empresas sí. Para las empresas pueden condonar la deuda y a la gente no. Esto me hace acordar, ¿sabes qué? Hace unos días hubo un reclamo por parte de la gente que padece cáncer en La Plata. La gobernadora Vidal no los quiso recibir. No hay plata para pagarle los remedios a la gente que padece cáncer. Aparentemente no los quiso recibir. Ahora, no hay plata para el enfermo de cáncer, pero sí hay plata para subsidiar, por ejemplo, a Papel Prensa. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son? Para el niño porcentaje es el Estado y otro porcentaje es Clarín Nación. Antes era La Razón, entonces, ahora podemos, ya no lo es más. Hay plata para subsidiar a Papel Prensa, Clarín Nación, pero no hay plata para que la gente pueda tener el remedio que necesita para cuidado con Vidal, cuidado, su vida. Cuidado con Vidal, que ya está apareciendo en todos los lugares. Me parece que ya cambiaron a Macri por Vidal. Sí, es muy factible. Aparentemente, según hay algún comentario, que le dieron 2 meses a Macri para revertir la imagen esta negativa que viene teniendo. Si no lo puede hacer, la próxima candidata es María Eugenia Vidal, la que blindaba su imagen poniendo plata en todos los canales y en todos los diarios. ¿Cómo lo está poniendo? A Majul, un millón y medio de pesos. Casi nada. Pero no hay para remedio. Sí. Para la gente que padece cáncer, que se arregle. Si es rico, podrá comprar. Que se arregle, no, que se muera. Sí, por eso. Está diciendo que se muera. Porque el que tiene plata puede comprarlo, pero ¿y el que no la tiene? El pobre, aquel que no. Que un jubilado, por ejemplo, que gana 7 mil pesos, ¿puede comprar un remedio para cáncer? Pero supongo que no. Entonces. El que gana 7, ni el que gana 20, me parece. El que gana 20, por lo que vale. No lo puede pagar. Bueno, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Decíamos que el megavatio generado es de 74.8 dólares, según lo que informó el Ministerio de Energía en la audiencia pública que se realizó justo este día, el 17 de noviembre. En la actualidad, el 61% de ese costo lo abonan los usuarios y el 39% proviene del subsidio que paga el Tesoro Nacional, o sea, también lo pagan los usuarios. No, el 61% lo pagan los usuarios y el 39% también lo pagan los usuarios. En el presupuesto 2018... Y la tarifa también la pagan los usuarios. Por eso, el 61% lo paga el usuario, dice, ¿no? Con la tarifa. Y el 39%, que provienen de los subsidios, que paga el Tesoro Nacional, ¿quién lo paga? El usuario. Y el usuario, ¿quién cree que lo pague? O el que no lo usa, pero también lo paga. En el presupuesto 2018 se estimó que la erogación estatal destinada a cubrir el subsidio eléctrico sería este año de 64.962 millones de pesos. El problema es que las tarifas están dolarizadas y para el cálculo se tomó, como decíamos, dólar a 19 y ahora está a 25. Si se descuentan los meses de vengados, el costo adicional del periodo mayo-diciembre con el nuevo dólar, suponiendo el mismo consumo del año pasado y con el resto de las variables estatales, se ubicaría en torno a los 40 mil millones de pesos extras. La decisión oficial ha sido comenzar a absorber ese costo extra a través de un incremento de subsidio, al menos hasta fin de octubre. La variación del dólar es clave para determinar los precios de la energía eléctrica, porque la resolución 19 de 2017 de la Secretaría de la Energía Eléctrica, firmada por Alejandro Zuluaga, dolarizó en febrero del año pasado los montos que perciben los generadores por la energía eléctrica, ya sea térmica, hidroeléctrica o de otras fuentes. En el inciso A del artículo 6 de esta resolución prevé que, a los efectos de la publicación en los documentos de transacciones económicas, CAMMESA convertirá los valores nominados en dólares estadounidenses a pesos argentinos, utilizando la tasa de cambio publicada por el Banco Central de la República Argentina, tipo de cambio de referencia comunicación A3500 mayorista, correspondiente al último día hábil del mes al que corresponde el DTE, a partir de, o sea, el DTE es el documento de transacción económica, ¿no? A partir de lo cual se emitirá la documentación comercial correspondiente. El balance energético de CAMMESA arrojó el año pasado una demanda de 137.170, y esta, no sé qué será esto, muchos watts son. Megawatt, kilowatt, sí, exacto. Sí, más, son las, más que eso. Son las mediciones que megavatios, qué sé yo. Cada megavatio cuesta 74.8 en promedio. Por lo tanto, si se mantiene ese consumo, la demanda en su conjunto debería abonar unos 10.260 millones de dólares anuales. Como los usuarios pagan la electricidad en pesos, el monto que tiene que desembolsar varía de acuerdo a la cotización de la divisa estadounidense. Con dólar calculado a 19 y ahora ya están 25, eso significa que si se mantiene la cotización actual, entre mayo y diciembre el costo total de la energía trepará, repetimos, a 40 mil millones de pesos, que debería enfrentarse con más subsidio o con una tarifa más alta. En cualquiera de los dos casos, sigue pagando el mismo. ¿No es cierto? En uno a lo mejor no lo vemos si pagan en subsidio, y el otro los va a sentir y mucho. Sí, lo ves cuando vienen los impuestos. ¿Qué? Lo ves cuando vienen los impuestos. Cuando vos tenés que pagar impuestos, ahí está la plata que vos estás pagando de por otra vía, pero estás pagando. En el contexto actual, el gobierno decidió afrontar ese costo adicional con mayores subsidios. Esa conclusión se desprende de la decisión oficial tomada la semana pasada de mantener sin cambio los precios estacionales de la energía eléctrica mayorista para el periodo que va del 1 de mayo al 31 de octubre de este año. Volvamos a aclarar para quien no lo sabe, quien no lo recuerda, que el aumento de tarifa de gas se hizo un mes antes de lo acordado. Tenía que ser a partir del 1 de mayo, y lo hicieron a partir del 1 de abril, y nadie dijo nada. A través de la resolución 44, que fue publicada en el boletín oficial, ratificó los valores vigentes en la resolución 1091 del 1 de diciembre del año pasado, lo que evidencia un freno en el sendero de reducción de subsidios que se fijó el gobierno. Los precios del mercado eléctrico mayorista suelen subir en invierno porque hay menos gas disponible y las generadoras utilizan combustibles líquidos que son más costosos. Además, la fuerte suba del dólar también hacía prever un ajuste. Sin embargo, la decisión oficial fue mantener sin cambio los precios que abona la demanda. El valor de la energía mayorista para los consumos menores a 300 kilowatts se mantendrá entre, bueno, y después hace la fórmula, no empiezan a dar fórmulas, pero vamos a ver qué pasa de acá a fin de año con el tema de las tarifas, porque si están dolarizadas, las empresas van a querer ganar en dólares exactamente lo mismo. Bueno, fíjese la política del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Bueno, según Duhovne, que ahora es bueno el fondo, viene... Duhovne, y una entrevista que ayer le hizo la Nata a Christine Lagarde, en su programa, volvió la Nata con su programa, y le hizo una entrevista a Christine Lagarde, donde hablaba, parecía que hablaba de la justicia social, sí, que se había hecho peronista. Claro, sí, la verdad que sí. Vos sabés que... qué casualidad, ¿no? Que le hace una entrevista a Lagarde y por otro lado le nombran a la productora de La Nata. Sí, sí, ya eso lo contamos el viernes. Ah, lo contaron el viernes. Lo contamos el viernes, sí, la productora de La Nata casualmente pasó a trabajar para el gobierno. Y tienen varios nombres, qué sé yo, la cantidad de... La función. Sí, yo me hago 15 minutos en decir todo el cargo que me he ocupado. Y acá no es como antes solía decirse, mucho cargo y poco vento. Acá, cuanto más largo es el cargo, más vento se debe. Sí, le pagan por palabra. Exactamente. Bueno, los europeos, vos fíjate que Cristina Lagarde es la dueña de la justicia social en estos momentos en la Argentina, según la Nata. Pero lo que... perdón. Primero, lo que ella planteaba para todos los jubilados, acordate que ella dijo, el problema de los jubilados es que viven demasiado, y se extendió su posibilidad de vida, y que eso podría originar una grave crisis global. Es decir, estaba hablando no del jubilado argentino solamente, sino de todos los jubilados de todo el mundo. Y esas son las recetas que están aplicando, no solamente aquí, porque pasó en Nicaragua, pasó en el Uruguay, pasa acá, en todo en Grecia, lado, pasó en España. Pasó en España. Y ahora está pasando en toda Europa. Pero ¿qué pasa? Los europeos están enojados, dicen, nosotros no queremos más cambios, queremos que se nos respeten. Y están saliendo a pelear. Y no es algo que acá se sepa, no sea cosa que cunda el ejemplo y los jubilados salgan a pelear también, aunque están los espartanos que siempre pelean y no se rinden. Los europeos salen a rechazar el ajuste en las jubilaciones. La Unión Europea presiona desde la crisis de 2008 a sus miembros para que reformen sus sistemas previsionales. Cuando dicen reformen, es perjudiquen. Una cosa se puede reformar para bien. No, siempre que hacen una reforma es para perjudicar. La ley de Casinero, ¿sí? siempre para termina sucio el que está abajo. Siempre para sacar derechos, nunca para poner. Belgas, españoles, franceses. Es bien usado la semántica, cómo confunde, ¿no? Exacto, dice ellos hablan de reformen sus sistemas previsionales. Reformenlos. Bueno, y acá fue la reforma jubilatoria. La reforma laboral famosa. Ya te chorearon con 7% con la reforma y la que se viene todavía. Porque reforma todavía falta la que trajo el FMI para cuando hagan la otra reforma. Con la reforma laboral, Banelco, todas esas cosas. Ya, en algún momento. Ya están viejos como mierda en los portones, diría Pelón. Belgas, españoles y franceses ya mostraron su repudio a la reforma del sistema de pensiones que se plantea en cada país en consonancia con las directivas de la Unión Europea. Con una diferencia, que en esos países los trabajadores salen a acompañar a los jubilados, cosa que aquí no ha ocurrido. O sea, porque el trabajador es un jubilado en potencia. Potencialmente un jubilado. Y vos fijate que han hecho una reforma que lo lleva a trabajar prácticamente hasta los 70 años. Y sin embargo no ha habido reacción por parte de los trabajadores, o porque no tienen conocimiento de lo que dice la ley, o porque ellos dicen, es optativo. ¿Optativo qué? Si yo estoy ganando 100 y me jubilo con 30, con 65 años, ¿me jubilo? Porque veía bajo mi promedio de ingreso, y más con los magros salarios que se cobran en la Argentina, se caga de hambre el hombre. Uh-huh. Entonces, ¿cómo? Y aparte, ya están perjudicando al jubilado hoy, sin hacerle todo eso, ya lo están perjudicando, porque aparentemente ya empezaron a hacer el valor original de cálculo del jubilado, ya lo bajaron aparentemente. Y por supuesto, no te digo que si vos te jubilás a los 35, a los 65 años, tu haber inicial es del 35%. Y vos vas a ir escalonando, pero nunca vas a cobrar más del 50%, que es lo que estás cobrando ahora. Es decir, que te rebajaron, te están llevando a laburar a los 70 para jubilarte con lo que te jubilan ahora, que no es mucho. Cuando realmente la ley reglamentaria de la 14B decía que cobrarías el 82% móvil con muchos años menos de aportes, el 82% móvil del puesto cargo es lo que estarías cobrando vos. Sí, habría que hacer. Y en el tiempo se habría que hacer un programa especialmente para hablar de todas las perradas que están haciendo hoy por hoy con los jubilados. En cada ítem de la jubilación los están robando, los están presionando para que firmen cualquier cosa. Le quitan los remedios, le hacen lo que quieran los pobres viejos. Y con el total silencio de aquellos que deberían ser solidarios, porque en el futuro van a ser ellos. Bueno, ya decíamos que los belgas, los españoles, los franceses ya están en pie de guerra. El jueves unos 70.000 manifestantes recorrieron las calles de Bruselas en Bélgica, la sede de la mayoría de los organismos políticos de la institución regional en reclamo por jubilaciones dignas. En Bruselas está, la central de la Unión Europea. Lo mismo hicieron, aunque en mucho menos cantidad, jubilados españoles por la calle de La Coruña, donde se viene gestando un gran movimiento nacional para exigir una reforma. Sí, pero de la Constitución de 1978, para que las jubilaciones sean reconocidas como uno de los derechos fundamentales a garantizar por el Estado. En Francia todavía los ferroviarios mantienen el fuego de la lucha contra la reforma del servicio de trenes que plantea el gobierno y que, entre otras cuestiones, establece un aumento en la edad de retiro para los trabajadores del sector. Pero el proceso de reformas de Emmanuel Macron en Francia también afectará a millones de trabajadores de otras ramas en los próximos meses. Bueno, cuando habla de Emmanuel Macron, habla de la banca Rothschild, porque es el ahijado de la banca Rothschild. Sí, viene de la reunión de esa banca. Exacto. La Unión Europea viene planteando reformas en el sistema de jubilación de todos sus países miembros en forma insistente desde la crisis económica del 2008. Dijo Christine Lagarde, que viven más, van a originar una crisis, entonces ¿qué hay que hacer con el jubilado? Fatal. No sé, ¿cuál es la solución? La salida neoliberal fue la estrategia que eligieron los líderes europeos para defender al euro en un momento crítico para la continuidad del bloque por la tormenta que se había desatado desde los países que llamaron PIGS, por las siglas en inglés de Portugal, Italia, Grecia y España. En 2011 se comenzó a delinear los primeros proyectos para esas naciones más debilitadas por la crisis, con los primeros esbozos de aumento de la edad jubilatoria y de los años de aporte. De los años de aporte necesarios para acceder a este beneficio. En el 2013 se planteó directamente la aplicación del llamado factor de sostenibilidad y un índice pomposamente denominado de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad social. Que se encanta poner nombres pomposos. Sí, cuanto más nombres le ponen, más se están cargando. El factor de sostenibilidad comenzará a ponerse en práctica el primero de enero del año 2019. Bueno, acá no se llama sostenibilidad, acá se llama sustentabilidad. ¿Viste vos? Un sistema más sustentable. Sí. ¿Te das cuenta cómo la semántica la utiliza para cagarte? Allá sostenible, acá sustentable, pero es lo mismo. Sí, ya lo creo, lo mismo. Comenzará a ponerse en práctica el 1 de enero del año 2019 y determinará un ajuste en las jubilaciones de acuerdo a la evolución de la esperanza de vida. Eso es, si se estima que un nuevo jubilado va a vivir más años, es claro, de acuerdo a esa óptica, que por lo tanto va a cobrar su ingreso por más tiempo. De modo que en lugar de incrementar los ingresos, proponen estirar el existente repartiendo la suma total en menos pagos mensuales. Mirá vos. En una palabra, tiene el conocimiento previo de cuánto va a vivir cada persona. Eso. O sea, y si vos te, como vamos a suponer, te jubilás a los 70, sí. 70 años, y te morís a los 71, que te, proporcionalmente te mataron. No, es que ellos, lo vos que tenías, pasa es que ellos dicen, si vos tenías que cobrar 100, pero te voy a dar 80 porque vos seguramente vas a vivir más, pero si me muero, ¿qué pasa? ¿Me lo devolvé a la viuda? ¿Y si es viudo? No, digo, al que sea el heredero. No se devuelve nada. No se están cagando. Y bueno. Bueno, la apelación del factor de sostenibilidad en el 2019, que vincula la pensión a la esperanza de vida, es una herramienta adecuada para conjugar la sostenibilidad y la suficiencia del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento de la población. Mirá todo lo que te dice, ¿eh? Afirma esto el documento que cuestiona el sindicato de todo el continente, y no es para menos. En ningún lugar de ese texto se plantea el ideal de construir un sistema solidario de reparto de pensiones en función de los aportes de los trabajadores activos. En tal razón se establece que gradualmente ese factor se modificará con revisiones cada 5 años y regirá para cada nuevo jubilado al momento del retiro. El índice ese que decíamos, ¿no? El índice, ¿se acuerdan? Que es el IRSPS, se llama así, que es el de sistema de pensiones, ¿cómo es? Denominado de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad social. Ese, mientras tanto, corre en paralelo y determina que las jubilaciones solo van a subir si aumentan los ingresos del sistema de pensiones por encima de una tasa de crecimiento del número de pensiones. El primer factor, según algunos analistas como el español Raúl Jaime Mestre en el blog Salomón, aventuran, ya que oficialmente aún no se dijo nada, ¿qué debería ser el orden del 0,47%? Esto implica que una jubilación que con el cómputo actual debería ser de 1.000 euros pasará a ser de 995.3 euros desde el 2019. El índice, a su vez, se estima que rondará el torno a un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC, índice de precio al consumidor, más 0,5%. Un dato más a tener en cuenta es, en el caso español, según marca Maestre, los jubilados perdieron 235 euros de poder adquisitivo durante el 2017, tras una revalorización de un 0,25%. Por ese ínfimo aumento en marzo, miles de ciudadanos salieron a protestar en las principales ciudades de la península. Para la Unión Europea, sin embargo, fue un aumento excesivo. Un aumento excesivo, y eso que perdieron. Un reporte de Gonzalo Velarde para Radio Televisión Vasca muestra la disparidad entre lo que cobran los jubilados de cada país europeo. Los suecos están en la cabeza del ranking con 1.500 euros y los portugueses en apenas 400, casi lo mismo que los griegos. Desde ese marco, los españoles promedian los 900 y en algunos casos es mayor que la de un joven que comienza a desempeñarse en alguna actividad en relación de dependencia. También hay disparidad en cuanto a la edad de retiro, desde un promedio de 63 años, pero con tendencia a extender la etapa laboral, este igual que acá. En estos años hubo recortes en todas las pensiones, pero los que más padecieron fueron los helenos, los griegos. Nada menos que 13 rebajas desde que el país entró en bancarrota y la Troika, la temible alianza entre el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, diseñaron el plan salvador, entre comillas, para toda la economía, un plan que los ciudadanos reprobaron en referéndum, pero que el mismo gobierno que había llamado a consulta terminó por aplicar en el año 2015. Son los famoso referéndum no vinculante. El aumento de las tarifas. Lo distraen a uno diciéndole, bueno, a ver qué opinan ustedes, y por más que opinen lo que opinen. Después te empoman, hacen lo que ellos quieren. Bueno, también los estatales, ya no hablamos de Europa, estamos hablando de aquí, perdieron 18% del poder adquisitivo desde que asumió Mauricio Macri. Estamos hablando no del jubilado, sino del trabajador. Del trabajador, sí, señor. El cálculo lo realizó la Comisión Interna de ATE en el INDEC. Además, el trabajo registró una inflación del 98,3 desde diciembre del 2015, en que asumió Mauricio Macri. La Comisión Gremial Interna de ATE en el INDEC realizó un trabajo de estimación de poder adquisitivo de los estatales en la gestión Cambiemos. El resultado, una estrepitosa caída del salario real desde diciembre del 2015 a la fecha. Según el trabajo acumulado de inflación desde diciembre del 2015 fue del 98,3%, y la decisión de frenar los salarios alejó los ingresos de los estatales del monto necesario para mantener el poder de compra vigente en noviembre del 2015. La estimación muestra que el poder adquisitivo del salario de abril del 2018 resulta nada menos que un 18,1% inferior al de noviembre del 2015. Cabe señalar que si bien todos los trabajadores han perdido contra la inflación, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores estatales ha sido de mayor intensidad en el sector privado, explican los trabajadores del INDEC. Mientras que en noviembre del 2015 el salario de un trabajador representaba el 66% del salario promedio del sector privado registrado, en abril del 2018 esa relación resulta alrededor del 58%, es decir, bajaron un 5% también los privados. Basado a pesos, el ejercicio es todavía más impactante. Actualizado a precio de abril del 2018, la diferencia de nuestro salario respecto al que le permitiría mantener el poder adquisitivo de noviembre del 2015, se acumula un déficit del 59%, no, de pesos 59.243 para un trabajador con categoría D o cuyo salario bruto actualmente asciende a 16.697 pesos, lo que implica, más de 3 meses y medio de sueldo, concluyeron. En una palabra, con la inflación y con todos los versos y con todo lo que es la guitarrita. Y todos los ajustes y todo. Y perdió, más allá que el aguinaldo lo ha perdido hace ya bastante tiempo, porque se paga en dos veces y es para poder cubrir las deudas que el trabajador contrae. Pero ahora, con esta inflación, le ha comido el poder adquisitivo, otro tanto, habla de tres. Yo calculo que son un poquito más, porque no está incluido el aguinaldo, que también se lo come. Muy bien, tenemos un mensaje de un oyente que se comunicó al WhatsApp de Tiempo Nacional de Radio Reconquista, el 15 24 68 98 74. Usted puede tomar nota y mandarnos un WhatsApp como este oyente, en este caso es de texto, nos puede mandar si quieren de voz. Dicen, se condonan deudas millonarias de empresa, pero a mí, como simple ciudadano argentino, no pueden condonarme lo que debo de dos tarjetas de crédito infladas de usura. Estamos gobernados por una verdadera mafia, y el que habla es Juan José Moyano de Ezeiza, que firma como viva Perón carajo. Muy bien, que viva nomás, que viva. Que viva en la doctrina y en los peronistas doctrinarios. Pero no va a morir nunca, porque vos fijate que ayer, sin ir más lejos, bueno, la semana, se publica que en Irak ganó la tercera posición. Lo vamos a comentar cuando entremos. Es decir, que Perón ya está ganando en Irak y está ganando en otros países. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos, estando allá en Radio Belgrano, de la Hora de los Pueblos? Parece que la cosa viene por ese lado, ¿no? Y esto lo advirtió Perón en su grandioso libro, La Hora de los Pueblos. Y estamos hablando del año 68, no en los últimos 50 años. 50 años ya dijo Perón lo que algún día se iba a dar, la Hora de los Pueblos. Bueno, alertan que la caída de las jubilaciones será significativa, más o menos parecida a la de los trabajadores. Vamos la pérdida a ver si, de poder adquisitivo. Vamos a ver si la respuesta es como en Europa. Esperemos. Esto lo señaló Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad. Subrayó que la pérdida del poder adquisitivo de los haberes es por el efecto de la devaluación de los precios de los medicamentos. De devaluación en los precios de los medicamentos, ¿no? O sea, no devaluaron los medicamentos. No, pero este es el vocero de todo gobierno que anuncia cuánto van a aumentar y anuncia cuánto pierde. Pero menos mal que no defiende. Nunca defiende a nadie. Yo no sé qué hace como defensa. Es un comentarista de la realidad. Sí, es un comentarista. Comenta, va a aumentar, lo llama, dice, che, mirá, anuncia que va a aumentar tanto. Y él sale y anuncia, los jubilados percibirán un aumento de tanto, aunque no le alcanza con ese. Y ahí quedó todo la defensa. El reacomodamiento de precios relativos que se ahora, está produciendo. Ahora, va y cobra, y cobra como, no como jubilado, no, como cobra mucho, no. Como muchos funcionarios. Como si los defendiera en serio, cobra. El reacomodamiento de precios relativos que se está produciendo tras la devaluación de las últimas semanas podría tener un fuerte impacto en las condiciones de vida de más de 8 millones de jubilados y pensionados. El efecto inmediato se verá en el mayor gasto que deberán realizar para adquirir medicamentos, rublo que suele subir a la par del dólar, y los alimentos que ya muestran fuertes incrementos en la góndola de los supermercados. O sea, lo que él dice está bien. Ahora, el que armó la nota y dice que la devaluación de los precios de los medicamentos, o sea, los precios de los medicamentos no se devaluaron, todo lo contrario, se apreciaron. Recién estamos empezando a medir el efecto de esos aumentos y tendremos que esperar unos días para ver cómo es el traslado a precio, pero ya advertimos remarcaciones en alimentos hiposódicos e hipocalóricos que son importantes en la dieta de los mayores. Esto lo dijo Eugenio Semino. Entre octubre y abril, cuando actualizamos el valor de la canasta básica de los jubilados, ya hubo un fuerte incremento de algunos insumos farmacéuticos, por ejemplo, los protectores para incontinencia urinaria habían aumentado entre 20 y 25%, al igual que los medicamentos. Se trata de productos cuyo valor está atado al dólar, agregó Semino, preocupado por las nuevas subas que podrían producirse a corto plazo. En la Defensoría también están en alerta por el riesgo que corre la rebaja en los valores de compra que a comienzos de año había acordado el PAMI con los laboratorios que le proveen los medicamentos. Las drogas son mayoritariamente importadas y la devaluación pega de lleno en su costo. Un eventual aumento también afectaría al bolsillo de los jubilados. La canasta básica de la tercera edad, por las particularidades de este sector, es mucho más reducida que la de la población en general y por eso resulta más vulnerable ante los nuevos precios que surgen por un dólar más alto. La tasa de uso de medicamentos es mayor en la de los jubilados que en el resto de la población. Lo mismo ocurre con los alimentos y por eso la inflación impacta más en este sector. El conjunto de bienes cuyo costo calcula semestralmente la Defensoría está compuesto principalmente por el mantenimiento de la vivienda, alimentos, medicamentos y artículos de farmacia que inciden en un 71% del resultado final y también se incluyen en menor proporción otros rubros como limpieza, perfumería, transporte, vestimenta, recreación y servicios. En abril esa canasta costaba 19.290 pesos, el equivalente a 2.5 veces el haber mínimo. Por mayor inflación que se espera para estos meses, se verá compensada por un futuro aumento del monto que percibirán los jubilados y pensionados, ya que a partir del cambio en la ley de movilidad que sancionó el Congreso, el índice de precios al consumidor pasa a ser una parte importante de la fórmula de actualización, dice el optimista de Semino. El problema es que recién se reflejarán los saberes de septiembre, porque el cómputo se realizará con 2 trimestres de atraso. Hasta entonces los beneficiarios deberán aguantar los nuevos precios con modestos aumentos del 5.69 en junio y del 6.67 en septiembre. Por eso se prevé que la experiencia será diferente a lo que ocurrió con las devaluaciones de 2014 bajo el anterior gobierno y de comienzo del 2016 al asumir este gobierno. Estas veces con la anterior y la ley de movilidad podríamos decir que hubo un empate técnico entre precios y haberes. Esta vez creemos que el deterioro en el poder de compra de los jubilados va a ser más significativo, dijo Semino, encontrando el agujero al mate. Bueno, la verdad que gracias Semino por informar, porque realmente si no estuviera él que nos informa, no se da cuenta el jubilado cuando va al supermercado, no. Cuando va a la farmacia. No, menos mal que menos mal que él es el defensor. Que hace la cuenta, que hace los índices y todo. Realmente es para llorar. Bueno, vamos a seguir. Muchos van a decir, pero viejo, tienen una buena. Y yo digo, ¿hay alguna buena para tirar? ¿Qué sé yo? Bueno. A lo mejor el 9 de diciembre de 2019. Que se acaba, ah, bueno, que se acaba el gobierno. Con ninguna esperanza de que el que asuma el 10 de diciembre de pueda hacer algo. Bueno, viste que había una ley que no permitía, ¿te acuerdas que con el tema Artiaca hicieron un escándalo, un decreto ley que no permitía que los familiares, claro, directo de los funcionarios. Vio el reto que le pegó Laura Alonso, ¿no? Sí. Le dijo, no lo hagas nunca más. Sí, se puso a hacer pucherito Tiaca cuando lo retaban. No, dijo. Vos la podés insultar a tu empleada, la podés tener en negro, la podés meter en el. Pero no te creo. Pero no lo hagas más, ¿eh? Estuvo mal, no estuvo bien. Ahora, si agarran a un patrón de una empresita chica, ¿no? Porque la grande, enseguida le solucionó todo. Pero un patrón de una empresita chica que hubiese hecho lo que hizo Tiaca, primero lo hubieran acusado por tenerle en negro, después por la ley de género, que faltó respeto, agresión verbal, agresión, todos delitos penales, porque son delitos penales ahora. Mire, si eso que hizo Tiaca lo hubiera hecho Tomada en el gobierno pasado, tendríamos a Clarín y Nación haciendo 40 tapas, sí, 40 días seguidos. Que no lo condenaran a muerte, no paraban. Bueno, pero eso da origen, esa barrabasada que hizo, que en definitiva había otro delito, peor, que desde un sindicato intervenido le pagaban el sueldo a su empleada, que no siquiera lo pagaba él, se lo hacía pagar a los trabajadores del SOMU, que son los que aportan. O sea, la empleada le pide aumento y él le dijo que no le iba a dar aumento, pero que le conseguía un conchavo para que ella cobrara. Hablando del conchavo, ahí la mandó. Y después. Ah, la de la madre. La mandó. Sí, pobre. Sé cómo sufre esa chica porque a los 2 meses, hace un mes atrás, y pues murió la madre. que estaba indignada por todo lo que había pasado, y ella lo único que pide ahora es que le pida perdón a la madre. Y no se lo va a pedir, ¿eh? La dura es que si se siente omnipotente. Si a vos te haces eso y le rebala... Vamos hablando de Sandra Heredia, ¿eh? la mujer esta que era... Y al gobierno le rebala y lo mantiene en el cargo, entonces ¿qué carajo va a pedir perdón? No va a pedir perdón un carajo. Bueno, pero eso da origen a una ley, ¿eh? O un decreto ley, como para aparentar de que, bueno... Basta de familia en el gobierno. Exacto. Basta de nombrar familiar. Que nada puede, pero resulta que Peña... Pero hay excepción. Claro, Peña da su ok para que la ministra Steinlein ubique a la hija de Poyeno como excepción. En una palabra, vivimos exceptuando y cagándonos en las leyes que ellos mismos fabrican. Porque ellos hicieron la ley y ellos se dan la excepción y ellos... Entonces esto no es una dictadura. Aparte sabe quién es. Cuando las leyes... ¿Se acuerda quién es Poyeno, no? Yo tengo entendido que sí. ¿Eh? ¿Quién es Poyeno? Es la presidenta de la legislatura porteña. Sí, sí, pero sí. Aparte es la dueña de donde pasó aquella tragedia... guarda de la fiesta electrónica donde murieron 6 chicos y todo eso, que fue muy tapado. Ella es la dueña. Sí, sí, la dueña del lugar. ¿Sí? Sí, sí, la dueña del lugar. Por eso la recta la tiene. Mirá, terminan de nombrar en PAMI Córdoba a un tipo que estuvo con un gran escándalo, se tuvo que renunciar por un gran escándalo de narco lavado y de narcotráfico. Eso lo hicieron para el currículum. Pero por eso te digo, vos tenés un currículum. Bueno, mire, tengo el lavador, traficante, entonces podés ser nombrado en estos gobiernos. No nos riamos porque la verdad que es para llorar todo esto. Meritocracia, Peña dio su ok para que la ministra Steinlein ubique a la hija de Poyeno con excepción. En línea con la política de austeridad impulsada desde el Ejecutivo, hoy Peña dio el aval para que la ministra Carolina Steinlein nombre en el Ministerio a su cargo a la hija de la presidenta de la legislatura porteña, doña Carmen Poyeno. El cargo fue otorgado con excepción, ya que Carmela Poyeno no cumple con los requisitos mínimos para ocupar la función. ¿Se acuerda cómo puteaban y gritaban cuando Rossi también la nombró en el Banco Nación, sí, a la hija en el directorio? Pero, y la hija, o sea, lo que la acusaban a la hija era de ser joven, pero cumplía con la... O sea, era no sé qué cosa de economía. La chica que ahora también creo que ocupa un cargo ahora. No sé si diputada o algo así. Delfina Rossi. A través de la decisión administrativa, la 1040, que fue publicada en el boletín oficial, el jefe de gabinete Marcos Peña avaló la contratación de Carmen Poyeno, hija de Carmen Poyeno, actual presidenta de la legislatura porteña, como subsecretaria de Primera Infancia de la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Como en la mayoría de los nombramientos que se dan entre parientes y amigos del núcleo duro de Cambiemos, nuevamente se otorga el cargo con excepción, dado que la hija de Poyeno no reúne los requisitos mínimos establecidos para la función asignada. Hacete amigo del juez, no le dé de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque de ande rascarse. Lo decía José Hernández allá por el otro siglo. Casada, estamos hablando de Poyeno, de Carmen Poyeno, está casada con el empresario Mariano Héctor Domínguez Crivelli. Carmela Poyeno Amorín es una de las 3 hijas de Carmen Poyeno y cuyo marido es Fernando Adolfo Poyeno Olivera, uno de los dueños de la concesionaria de Costa Salguero, que un predio que le reporta pérdidas anuales millonarias al gobierno de la ciudad, y donde porque pagan un canon que es irrisorio, y donde se encuentra Time Warp, que es el boliche en el que fallecieron, como decíamos antes, 5 jóvenes por consumo de éxtasis durante una fiesta electrónica. ¿No es cierto? Esto, un inconveniente como esto, también que con más muertos, le costó el puesto en su momento a Aníbal Ibarra. Sí, pero acá ¿sí? No. No, acá no pasó nada. Está bien, porque voy a decir, pero no vas a comprar 5 con más de 100. Esto, bueno. Pero esto fue un accidente, acá falopa. ¿Qué? Está fuera de... Eso está fuera de la ley. Sí, No fue un accidente, fue un asesinato aquello, porque alguien se puso a tirar una bengala. Claro, bueno, un estúpido se puso a tirar una bengala. Podría ser un boludo. Pero para mí, que a lo mejor le cabían responsabilidades a Ibarra, pero no culpabilidades, le costó el puesto. Y la reta lo más campante, ¿sí? Después de 5 muertos, y esta mujer, que es la esposa del dueño, digamos, sigue lo más campante siendo la presidenta. Sí, hay total impunidad. Y hablaban de la impunidad de K, y tenés que hablar de la impunidad M, que es mucho peor que la impunidad K. Es mucho peor. Por lo menos los otros se rajaron, se fueron al calafate. Pero esto. Ni se raja, ni nada, le importa una mierda. Se nos pasean por enfrente nuestro y nos dicen, aparte, todo lo que estamos haciendo. Mirá lo que hago, dice. Y lo hago. ¿Te gusta? Porque bien, ¿no te gusta? Nada. Bueno, cométela. Se desconoce si la licenciada Carmela cuenta con algún tipo de estudios afines a su nombramiento. En desarrollo social, la hija de Pollero trabajará con la prima de Stanley, de Carolina Stanley, que es la mía. Stanley, la hija de aquel funcionario del Citibank. En el 2000-2001. Bueno, hay un impoluto que parece que anduvo en negocios non santo. Fue abogado de Michetti, está contratado por la AFIP en el juicio contra Cristóbal López, sí. Y además es asesor de la empresa Coimera Odebrecht. Sí, uno que cae siempre ningún parado. Uno que cae siempre parado. Ningún Gil, No. ¿Y sabe quién es? Sí, es la mitad Gil y la mitad La Vedra. La historia de Ricardo Gil La Vedra está muy por encima de su presente como empleado del gobierno Cambiemos. Supo ser parte del histórico tribunal que durante el gobierno de Alfonsín enjuició a los genocidas de la dictadura militar. Ahí sacó la chapa y sigue ilustrando siempre la misma chapa. Pero después se enganchan todas. Solo por eso su lugar en la historia está merecidamente asegurado, dice acá la nota. Sin embargo, en sus últimos años dentro de la política y la justicia de la Argentina fueron un escenario de decisiones por lo menos polémicas. Sin ir más lejos, en el año 2016, el dirigente radical se pronunció por dar por concluidos los juicios contra los delitos de lesa humanidad cometidos por los represores durante la última dictadura. Al mismo tiempo fue abogado del ex juez salteño Ricardo Lona, que está acusado de encubrimiento en el secuestro y desaparición del ex gobernador provincial Miguel Ragone y otras víctimas de la represión. Además, Gil La Vedra se destacó en el último lustro por haber sido abogado de la actual vicepresidenta invisible Gabriela Michetti, por la causa surgida tras la denuncia de la funcionaria de que le habían robado dinero que no aparecía declarado en ningún lado. Otro ítem del ex camarista es ser asesor, presuntamente ad honorem, del cuestionado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano. Pero además de estos temas, que son parte de la vida institucional de un abogado que trabaja en los pasillos del poder, es que también oficia como abogado de la AFIP en la causa que el organismo estatal entabló contra el empresario Cristóbal López. Por este empleo, el letrado tendrá asegurado 4 millones de pesos. El ex hombre fuerte del alfonsinismo ungió también como asesor del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en su arrebato contra la dirigente social Milagro Sala. Según lo que puntualizó una publicación del portal El Destape en relación a su trabajo para la AFIP, esta le habría pedido a la Procuración del Tesoro que opinara sobre la contratación de Gil La Vedra. Según el portal de noticias, la AFIP planteó que no cuenta con profesionales que se encuentren en condiciones de asumir una querella en un tema de la relevancia y complejidad como el que se debate en la causa, y por ello recomendaron la defensa sea blindada por el doctor Ricardo Gil La Vedra, cuya trayectoria es de público conocimiento, siendo el perfil del nombrado profesional el más adecuado para llevar a cabo la labor necesaria para la mejor defensa de los intereses del organismo en la causa en cuestión. En tanto, se destaca en su presente más cercano la asesoría, nada menos que de la constructora brasileña Odebrecht, señalada por haber coimeado a la dirigencia política de casi toda América Latina. El dato sobre Odebrecht, en tanto, fue revelado por el diario La Nación. Dice, para evaluar si era posible avanzar en la Argentina, Odebrecht solicitó un dictamen al jurista Ricardo Gil Lavedra, que lo tenemos tanto para un lavado como para un fregado, quien concluyó que la Convención Internacional de las Naciones Unidas ofrece una base jurídica suficiente para que las autoridades centrales de la Argentina acepten la información contenida en los acuerdos.